Continúo en Playa Girón y ahora converso con un compañero con responsabilidad en la CCS, Antonio Mauri. No le voy a preguntar el nombre, simplemente el cargo que usted ocupa. Vicepresidente de la CCS. Vicepresidente de la CCS. ¿Cómo ustedes tienen diseñado el trabajo en cuanto a la distribución, comercialización, producción de los productos agropecuarios, vamos a hablarlo así, ¿no? Y que a ver, para usted, ¿cuáles son, digamos, los aportes que han hecho y cuáles son las deficiencias que todavía hay que enmendar para poder tener mejores resultados? Bueno, nosotros la distribución la realizamos todos los lunes. Ajá. Todos los lunes sale un vehículo desde Cayo Ramona hasta Playa Larga repartiendo por educación, salud pública y los puntos de venta. Ajá. Eso va hasta Pampiti. Todos los lunes. Por tanto, tienes que ir el sábado, el domingo, donde están los productos. Nosotros los domingos recolectamos en Cayo Ramona, pues, tenemos los productos en un punto y ahí el carro recoge y distribuye hacia las distintas zonas. Ahí también tenemos la casa de abuelo. Correcto. Ahora, ¿cómo usted ve la producción, la contratación, la calidad de los productos que ustedes ofertan? Bueno, la producción en estos momentos tenemos exclusivamente productos del agro, que es plátano fruta, plátano maburro y plátano vianda en algunas ocasiones, alguna fruta bomba, yuca. Tenemos un centro de elaboración que hace, bueno, mostrarlo aquí en la pizarra, tenemos vinagre, tenemos mermelada y tenemos curtido. ¿Dónde tienen ese? Eso lo tenemos en Bermeja. ¿En Bermeja? En Bermeja. ¿En Los Cocos? En Los Cocos. Uh-huh. En el área de Vamos a ir, de vamos Cocos, a ir por Los ahí. Cocos. Ya, sí, ya las producciones con él, estamos en tiempo de sequía, claro, que las producciones están muy malas. En estos momentos, no, como el país sabe, no tenemos productos de fumigo, no tenemos abono, no tenemos petróleo. Y entonces los productores están en toda disposición a producir hasta el máximo. Correcto. ¿Y cómo está la contratación esa? La contratación en este año, aparte de las dificultades que tiene el país, se ha contratado. Por ejemplo, se ha aumentado en la producción en la contratación de hortaliza, de queso, que es leche. Uh-huh. Que tenemos 5 productores que producen queso, lo vamos directamente al lácteo de Colón. ¿Y dónde se concentran los productores de ustedes? Bueno, el productor nosotros tenemos en la Siena entera, pero donde más concentración es en Cayo Ramona. Ganadería en La Ceiba. En La Ceiba. Mm. ¿Cómo cubren ustedes los dos extremos? Los dos extremos, como todo estaba diciendo, Juan Luis como presidente asesora aquella zona. Santo Tomás no tenemos productores. Yo me refiero a los extremos. Yo cuando lo distribuyo. Ajá. Dejo aquí en la placita para que le lleven para Guasace y Cocodrilo, y en la placita que es de Playa Larga dejo para que le distribuyan a Santo Tomás. Y hay muchos planteamientos, hay quejas del trabajo de CCS en cuanto a los productos agropecuarios y agroalimentarios, porque esto que estoy viendo es agroalimentario, es vinagre, encurtido, vaya algún dulce de fruta. Bueno, quejas siempre tenemos, porque nosotros acuérdense. ¿Dónde se concentran más esas quejas? Esas quejas generalmente, ¿por qué? Porque nosotros somos una CCS sola en la Sierra de Zapata y no producimos al 100% para abastecer las necesidades. O sea, población. Se va por encima la demanda de la oferta. De la oferta. Ese es el problema fundamental. Y entonces, la estrategia de ustedes, yo pienso, ¿no? Aún cuando tengamos las limitaciones de que la siena tiene su tipicidad, a mí no me gusta hablar de atipicidad, o sea, que no es atípico, sino que su tipicidad es que no se puede acabar con los bosques para abrir nuevas tierras. Entonces tenemos que estar en una producción intensiva en el mismo lugar. Por ejemplo, la siena tiene un prototipo de su suelo. Está claro. Que como ustedes saben, el cienaguero no es productor, no es campesino. Consumidor. Aquí solamente nosotros tenemos pequeñas parcelas, que es como antiguamente conuqueros, claro, que se siembran fundamentalmente a pico. Sí. A pico, porque no puede poner bueyes ni nada de eso. Pero asimismo salen las producciones y estamos saliendo muy bien en las producciones. ¿Ensamblado ustedes tienen siembra? No. Tenemos en eso, la Ceiba, en la Asamblea, no, en la Asamblea es de la EJT. Es Conciencia Aire y la EJT. Es un convenio que hicieron. Con la EJT. Está bien, muchas gracias.